Esta es la intro del programa Barrio Cartón. Bienvenido todo el bandoneón. Estamos aquí a la espera de tus comentarios y afrentas por el WhatsApp. Ya saben, tiren carro e invítenos a sus eventos culturales al 33 14 12 25 77. Hoy escucharemos dos que tres rolas y hablaremos de lo mismo, como siempre, de nada. Diletantes del arte y la cultura fuera del radar, con Juan Manuel Arreguín y Sergio Pong. El sol redondo cayó y la semilla estalló, atravesó un manto azul. Uno, vámonos. Ya estamos aquí de New en su programa predilecto, programa Barrio Bajero de La Rueda Cartonera. Está con nosotros Juan Manuel Arreguín. Muchas gracias, Sergio Fong. ¿Cómo estás, maestro? Ahora no tenemos, ¿cómo se llaman estos? Invitados. No tenemos invitados pues hoy. Entonces, ¿para qué tiene dos sillas libres? ¿Qué onda? Es por si alguien quiere venir aquí a cotorrear. Desde luego están todos invitados. Ya saben, los programas son los lunes a las 10 de la mañana. Es un programa desenchufado, ameno, cotorro. No, con ganas de serio, decir, con ganas de decir cosas y escuchar música. Y pues precisamente, ¿no?, tenemos ahí una cartelera para esta semana en La Rueda Cartonera y otras ondas, porque también pues es el mes dedicado a la desaparición forzada. Desgraciadamente tenemos este gran problema en Jalisco. Sabemos que es en todo el país y en otros países también, pero desgraciadamente Jalisco es el número uno, es el que está en lo más alto del tip tops, ¿o cómo es, gordo? TikToks. Y es una reverenda chingadera, pues, ¿no?, que estemos sufriendo de estos secuestros, de estas desapariciones de forzadas, de todo esto, que es muy triste pues para las familias que tienen un ser querido que no llega a su casa a dormir, a comer, a estar con ellos, y de repente pasan los días y no se sabe nada de ellos. Pues también a ellos les dedicamos este programa y todos los del mes de agosto. Y pues, ¿cómo le fue el fin de semana? Bien, maestro, ahora sí que estuve en casa, en el hogar, haciendo tareas del hogar, como se le llama. Lavé ropa, dormí, tendí ropa, dormí. Y estuve, pues fíjese que a veces uno que vive solo, pues empieza uno a pensar un montón de cosas muy locas, maestros, buenas, malas, y de todo. Entonces uno habla solo, ahí con uno mismo, y a veces está pesado, Hablas con el manos libres. Como no. Pero yo solo, no, hay unos que se ven así hablando solos en la calle y son sus manos libres, ¿verdad? Pero yo solo, sin moverme de mi casa, sin caminar a la calle. No, usted sabe cómo es esto. No, muchos no, saben. Sí, realmente a veces uno tiene estos actos de reflexión y luego lo dices en voz alta, digamos que no en la voz de la cabeza, sino en la exterior, ¿no? Y te sorprendes diciendo, ay cabrón, estoy hablando solo. Pero pues es normal. Lo que pasa es que hay mucha raza que piensa que su otro yo a veces no está fuera de, ¿no?, o tu otro tú, ¿no? Pero sí es muy loco. A nosotros acá el fin de semana, el viernes, estuvo aquí en la casa taller Gerardo Enciso y con casa llena, maestro, ya me dijeron, ¿no? Yo no pude asistir por ciertas razones, pero por tu diversidad económica. No, de hecho estuvo muy vara. Fíjate que me da pena ahí con el Gerardo, porque yo sé que lo hace como para estar con la banda, con los compas. 150 bolas el boleto, pues estuvo muy, muy bien, porque en una ocasión me dijo el Mastuerzo, no, pues hay que cobrar vara para que la raza se chingue una chela, dos chelas, ¿no?, y pues también ayudar a los espacios. Entonces en este caso fue chido, porque pues todo lo que se recabó en el sentido del boletaje pues fue para Gerardo, pero sí hubo compas que se tomaron pues sus cafecitos, sus agüitas, sus chelitas, ¿no? Y pues quedó algo de varo. Y luego también había mucha gente muy, muy chida, pues, que nos decía que estuvo muy bien y que lo repitiéramos más frecuentemente, ¿no? A lo cual, yo quiero agradecerles a toda la banda que vino, pero también disculparme porque tampoco esperábamos tanta gente, ¿no? Entonces, no teníamos un buen servicio de baños, ahí disculpe, ¿no? Digo, porque, pues es una casa vieja que apenas estamos habitando y hemos estado, pues alivianándola, ¿no? Porque pareciera que es papa, pero se tapó un baño y, putz, es una broncota, tenemos ya casi la semana o más de una semana buscando el modo de cómo hacerlo. Yo sé que hay compas que son fontaneros, plomeros o destapadores de caños, pues ahí échenos una manita por si saben de alguien, porque está triste esta madre. Pero pues también hubo buena onda, muchos compas que no habíamos visto. A mí me dio así como mucha alegría ver a compas pintores como el Abel Galván y el Lalo Mejorada, el Carlos Cortés, bueno, muchos compas, ¿no? Que tenía tiempo que no veía. ¿Babial, nuestro? No, digo, que no veía, compas que no veía. Ya, tampoco, no, ya no lo veía, sí. Al Badial, cada que se cae del patín lo veo. Ah. Ya está recuperando el Badial, ¿eh? Ya. Saludos, muchas gracias, Badial, a todos los que le mandaron buenas vibras. Ya nomás le quedó una fractura leve en el cráneo. Esperemos que no se le haga muy frecuente esto de andarse cayendo de los patines, ¿no? Y bueno, todos estuvieron muy chidos, hubo coros, hubo gente que interpretó las rolas de Gerardo, pero también pues a veces nos gana el espíritu, ¿no? Y hacemos cosas muy locas, ¿no? No se extrañó a nadie, ¿eh? La verdad que los que vinieron estuvo muy chido, y pues gracias a todos, desde luego a la compa Pau y al Pavel, ¿no? Que se la rifan, Machín, y a todos los otros que de manera solidaria siempre apoya, ¿no? Están ahí para cualquier cosa que haga falta, ¿no? Y pues chido. Y pues bien, gordo. Pues vamos a dedicarles una rola a ellos, ¿no? ¡Órale! Me parece very good. Thank you. para sobrevivir. No sé hacer otra cosa que cantar. Tengo una banda de rock y la verdad me va muy mal. Y es que no tengo nada, no tengo amor ni tengo nada. Soy un extraño hasta en mi casa y no me tengo que rendir. Gracias. Chulo, regresamos a los micrófonos, Sergio Fong. Chido, pues, que a todo dar que... ¿Cuál rola fue, gordo? Los tiempos pasan. Ah, cambian. Cambian, perdón, pero los también pasan, ¿no? Bueno, pasan y cambian y se quedan también, ¿no? De esos hits del Gerardo, ¿no? Sí, dice que esa rola la compuso esta semana pasada. No, pues muy chido. Y también queremos invitarlos porque al ratito aquí en Casa Taller La Rueda vamos a tallerear, vamos a armar 50 ejemplares de hasta encontrarles de la señora Lourdes Ruiz, esta mamá Lulú, mamá buscadora, que va a ir a Barcelona a un encuentro con una asociación civil, un grupo de personas que la invitaron a participar en aquellas tierras del otro lado del charco. Y aquí en la Casa Taller vamos a armar algunos libros. Quienes ya saben hacer libros cartoneros, pues aquí los esperamos, vamos a coser y pegar, porque ya pintó Charlie el fin de semana. Charlie Sosa, te agradezco un chingo, y todos te vamos a dar un abrazo cuando te veamos, porque ya hizo todas las 50 portadas, entonces ya nos ahorró mucha chamba, y pues ojalá y todos los que puedan venir, pues estén acá, y los que no sepan también hacer libros cartoneros, pues van a ir aprendiendo, ¿no? La onda es ser solidarios y acompañar a la mamá Lulú para este evento que va a tener ella en Barcelona. Esto es en septiembre, se va, ya para el próximo mes. Entonces ya está pues arreglando los detalles, buscando los apoyos para poder estar allá y pues hacer una representación importante y dar a conocer todo lo que se está realizando a partir de los colectivos, de las familias, los madres y las padres de desaparecidos y también los hijos de los desaparecidos. Con esto también quiero agregar que nosotros estamos intentando realizar algunos talleres, por si alguien se quiere apuntar o conoce compas que tengan o conozcan chavos que tienen familiares desaparecidos, es decir, hijos, sobrinos, nietos de personas desaparecidas que quieran escribir su testimonio. Esto tal vez también sirva como una terapia, pero también como un apoyo para pues dar a conocer y que se difunda más y que la población o lo que nos llamamos sociedad civil estemos atentos a todo lo que está sucediendo acá en Jalisco, porque ya van bastantes años y cada vez hay más desaparecidos. Esto no para y tenemos que hacer lo que podamos para que esto ya cese, ¿no? Entonces, pues aquí los esperamos el día de hoy a las 11:30, o si se pueden ahorita venir en chinga, aquí vamos a estar. Y queremos mandarle un saludo a quien por primera vez nos escucha, a Eduardo Lemus. Saludos hasta allá donde te encuentres, acompañado de todos tus queridos compañeros. Y sin decir chingaderas, ni así ni una dijimos, y también al compa Zapa, que nos está escuchando. Ya a Charlie Sosa ya le mandamos ese saludo fraternal. Saludos también para nuestro queridísimo Javier Audirá, que nos escucha. Y seguramente Germán también allá, Vancouver, no, creo que no está en Vancouver, está en otro lado, siempre le mandamos saludos a Vancouver. ¿Ah, sí? Es el otro lugar de allá de Canadá, famoso, ¿cómo se llama? No, pues no, por Dios, yo nunca he estado en Canadá, pero hasta allá le mandamos un saludo, también ahorita que dijiste eso, también al Joseph, ¿no? Peterson, también le mandamos un saludo. Saludos. Que está muy cerca, ¿no? Dice David Omerra, que saludos desde Milwaukee, ¿no? También, pues un saludo hasta Milwaukee, queridísimo Dave, te extrañamos, ojalá que ya. Saludos, ya te Dave. Ah, que se llama Montreal. Sí, ¿de cuál? Aquí nos está diciendo el compañero, camarada Eduardo. Lemos. Ah, saludos, pues. Hasta Montreal. Hasta Montreal. Javier, gracias también por ayudarme a recordar el lugar de Canadá. A Blanquita Briones, ¿no? Que aunque hoy nos ha mandado saludos, sabemos que nos escucha todos los lunes y los jueves, ¿no? También quiero mandar un saludo a Carlitos Briggs, que seguramente me está escuchando. Hace rato dijo que ya faltaba poquito. Saludos para él. Ojalá no se haya sintonizado el internet. Y pues vámonos con la otra rola, gordo. Vámonos. Santo Domingo se volvió Nueva York chiquito, les estaba vendiendo espejitos a los indios. Mis vecinos se fueron uno a uno del barrio, los haitianos construyeron los pichinis. facturaron. Secaron el mar y lo pavimentaron. Pregunté por la luna, pero ya la habían comprado. Estaba sentado jugando en un casino. Los niños cantaban que era el anticristo. Al verlo bailando el baile de San Vito, mi mamá me advirtió que yo había estado bailando salsa con la muerte. Yo ni cuenta me había dado. Creo que hasta le agarré el culo. Estamos al aire de nuevo, maestro. Un saludo a la compañera Alejandra Fortis. Y sí, efectivamente, el compa Germán ya Hernández ya nos dijo que sí es verdad que está en Montreal. En Montreal. Un abrazo, carnal. Pero que nunca nos había dicho, pues siempre decimos que a Vancouver. A lo mejor está en Vancouver. Un abrazo, carnal, y chido desde el barrio chino hasta Llantas. Pues veíamos cuando visitaba Vancouver, ¿verdad, maestro? Desde acá. Sí, puede ser también, ¿no? Y también a José L. Torres, carnal, un saludo, que te la estés pasando de pocas pulgas. También saludos a Mariana Martínez, a Charlie Sosa, a Rigoberto Soltero. Un saludo también a Erika Reyes, si nos estás escuchando. Muchos saludos. Y a mi carnala, ¿no? Está muchos también saludos. Eliana Galáctica, que te mando un saludo. Muchos saludos, Eliana. Gracias por habernos acompañado el jueves pasado. Allá en el programa de la seriedad. No viniste al toquín de Gerardo, ¿eh? No, es que se puso difícil, se metió en un embotellamiento. Y quiero decirles algo a todos los compas de aquí del barrio chino, de acá del lado del refugio, todo lo que es el santuario y la capilla de Jesús. Todos estos barrios cercanos, el día miércoles, este miércoles, a las 6 de la tarde, se va a llevar a cabo la obra Pirata. La Pirata. La Pirata, como dice Juan Manuel. Aquí en Mezquitán 120, la entrada es gratuita. La Pirata. Esta compañía de teatro viene desde Veracruz y la entrada es libre. Pueden venir niños de todas las edades. Esperemos que los compas de primaria y secundaria que aún están de vacaciones tengan chance y los traigan sus papás, sus tíos, sus abuelitos, y sea diversión para todos. Es gratuita la entrada el miércoles a las 6 de la tarde, la obra de teatro La Pirata. Y el jueves vamos a tener conversatorio de cine. Cinema Horizonte Cultura presenta Memoria y Arquetipos en la Literatura Mexicana. Es un conversatorio sobre la temática de la historia y la Revolución Mexicana, algunas películas que se han llevado a cabo a partir de estas temáticas, ¿no? Dice, la violencia, la pobreza, las injusticias, las desigualdades sociales, culturales, económicas, la lucha y abusos del poder, el despojo, el caudillismo, los cacicazgos, líderes, machismo, la vida cotidiana y el mundo de la vida de los pueblos, las personas, las comunidades, su psicología y sus distintas mentalidades, las costumbres, así como otros patrones de vida y conducta individual y social, desde el inicio de México independiente hasta nuestros días. Te invitamos a este conversatorio y proyección de un documental de introducción a este género en el cine. Esto es a las 5 de la tarde, la entrada es libre, dice que pues que asistas y le caigas y puedas venir a disfrutar y a platicar, ¿no? Este cine y sus temas. Muy bien, maestro. También mandamos saludos a Pablo Checovian, que se le dio like. Ah, sí, a Pablo Checovian. Bueno, hay mucha raza aquí, a Gabriela Fong, ¿no? A Cristina Moreno, que ella sí vino al concierto, ¿no? De este chavo, ¿cómo se llama? Gerardo. El chavo Gerardo. Y a los compas, a los carnales del Zapa, ¿no? A Víctor y a... Saludos para Alejandro Zapa. No, pues, no me acuerdo cómo se llama el chivo, Zapa. Ya se me olvidó el nombre. Pero, un saludo a todos ellos y pues gracias por asistir. De veras que se puso muy chido. También estuvieron por acá Enrique Pedrosa y su morra, que la queremos mucho, ¿no? Y también estuvo Guadalupe Estrella, ¿no? Y Alonso Torres. Pues mucha banda, ¿no? Qué bueno que se dejaron venir, de veras, a todos los compas que estuvieron acá echándole porras y apoyando a Gerardo, que desde luego comprenderlo o entender de una manera distinta la música de Gerardo a partir no solamente de sus composiciones, sino de que representa, ¿no?, a una buena parte generacional, ¿no? Ya 40 años tocando, o más tal vez, ¿no? Yo la verdad lo recuerdo desde hace 40 años, pero puede ser que el compa tenga más años en este rollo, ¿no? Y pues también queremos mandarle un saludo hasta Ecatepunk, a nuestro compa, También le mando saludos a un nuevo escucha, un buen amigo que se llama Miguel Leonardo Orozco, que ahorita debe estar allá chambeando por San Juan Bosco. Saludos para él. También le mando muchos saludos y un abrazo a Arturo Ortega Martín. Ya algunos saben cuál es su apodo, pero ahí se los dejo de tarea. Espero que nos esté escuchando, perdón. No hay que decir los apodos porque se siente bien gacho. Gordo. Yo no le voy a decir, como... A mí ya sabes, ya hay como tres compas que saben cómo me dicen, ¿no? Bueno, ¿qué? ¿Vamos a otra rolita o qué onda? Oye, pero que se murió Antonio Toñito. Calera Grobet. Ey, Toñito. Sí, pues... Bueno, pues... Falleció. Ya le tocaba, pobre el Toño y toda la family. Han de estar muy tristes. Y toda la comunidad artística de Ciudad de México, ¿no? El Toño siempre apoyaba toda la bandera que se acercaba. A veces tenía ahí compas que eran medios culés, no sé sus nombres, pero Toño era muy chido. La neta, pues una pena su fallecimiento y como dicen, se nos adelantó en el camino, pronto nos veremos por allá. Y a la mera ya está instalando una bota, ¿no? Una bota allá en los otros terrenos. Y pues chido por toda esa banda que lo recuerda y que va a estar siempre fiel a lo que Toño pues pregonaba, ¿no? A lo que Toño realizaba. Y pues también pues es muy muy gacho, pues, ¿no? Que la gente que se dedica a esto vaya desapareciendo así y que pues a veces su legado o su parte chida se vaya pues yendo, ¿no? O se esfume o no haya esta otra participación. Hay una compita también que nos da un like, que es Violeta Leonor, y también este Nacho Cervantes Carrillo, Ana Laura Vázquez, que Ana Laura Vázquez va a estar al rato por acá también armando libros, ¿no? Chido. También este saludos para Alberto Pineda, nos está escuchando por acá por el santuario. Saludos, mi buen Beto. Al SO2, al Ortega, a Miguel Ángel Lacha Coletis, que amenaza con estar aquí en esta a media semana, para que se pongan truchas y le den una buena bienvenida. A mi compadre Chava Rodríguez, que nos escucha seguido y ojalá y esté por ahí. Un abrazo, compadre. Y ya a Charlie Sosa ya le habíamos mandado un saludo. También a un compa que anda por acá, a Jesús Sainz, ¿no? También un abrazo, brother. A Osiris Ramos, a Nevers Jesús Rincón Cárdenas, a Gabriela Chirino, a Álvaro Ballesteros, a la compita de allá de Chile, Olga Cartonera, al Gilberto Guerra, a Juan Quirarte. Bueno, ya es un bandón el que nos mandan sus likes, qué chido. Y también queremos decirlo, ¿no? O sea, esto es un espacio, incluso hasta de cartelera o agenda, para todos los compas que tengan algún evento, algo que transmitir, opinar, invitar, decir, pueden mandarnos su WhatsApp acá, ya sea en audio o un mensaje escrito, y nosotros aquí le damos corrida, ¿no? Le damos vuelo para que los otros lo escuchen y si pueden caigan a sus eventos, a sus espacios, ahí pues a sus reuniones. Y pues muchas gracias a todos los compas que siempre están ahí a la escucha. ¿Qué? Vamos con una rolito, ¿qué, maestro? Pues sí, te estoy haciendo señas y no me pelas, pero estoy como perico, loco. Recuerdos extraño entre el fantasma de mi infancia, el que me trajo hasta esta coliseo. Al alba medianoche siempre vive, el rayo de Jalisco brilla en lo alto, entrando no hay salida en esta arena. La lucha te hace libre, acá cuando andamos, con Camargo, Miki, Laura y Concho, por barrio y orgullo. Cultura es la cantina y los congales, calzada independencia por Medrano, escuadro no la escuadre fue fundada, Guadalajara alrededor de Analco. Regresamos a los micros, maestro. Ya estamos de nuevo acá. Y sí, un saludo a nuestro compadre Chava Rodríguez, que nos escucha. Y esta rola, ¿qué onda, gordo? ¿Qué te pareció? Bien, yo ya sabía que había una rola de Analco, pero como que la regrabaron. Es una regrabación en este disco que acaba de salir el año pasado, tiene unos meses, que se llama El Séptimo Pisto, de Jaime López, y estuvo haciendo colaboración con varios músicos del país, pues puro chido, pues puro machete, pues, puro calibre grande. Y aquí grabó esta rola, que es el, pues yo vi por ahí un video donde está con Alfredo Sánchez y acompañado del grupo King Smith, y pues no, tocan muy chingón. No, sí, la rola está muy chida, precisamente nos hizo recordar esta otra rola del Mastuerzo, que es la de la muerte de los viejos, de los locos viejos, ¿no? Y también, ¿sabes de cuál me acordé, gordo? De la balada del Chicharito, de por la calle de la Luna, acá por San Juan de Dios. Sí, sí, también me acordé cuando lo estaba escuchando eso. Sí, pues trae su onda barrio bajera, ¿no? La rola, pero también hay algo de fresés. Digo, no creo que sea responsabilidad del compa, porque él no vivía acá en Guanatos, pero sí, está chida, y bueno, para todos los compitas, ¿no? Del otro lado del río, del otro lado de la calzada, allá en el oriente de Guanatos, pues qué chida esta rola, ¿no? También el Mastuerzo tiene otra rolita ahí de la fuga de Oblatos, ¿no? Sí, sí. ¿Sí te acuerdas de la fuga de Oblato, donde habla de cómo le hicieron papelarse, ¿no? Los compas que estuvieron pues encarcelados por cuestiones políticas allá en los años 70. ¿De qué te la curas, gordo? No, pasa el chisme, no, cabrón. Pasa el chisme. No. Sobres, gordo. No. Simúlalo, o sea, así como envuélvelo en otro paquete. No, pues porque me dice gordo, maestro. Dígame, un hermano, otro. ¿Flaco? Se la cura los escuchas. No, discúlpame, Juan Manuel. No, todo bien, maestro. Manumento. No, has... No, de alguna manera tengo que identificarlo. Cuando yo conocí a Juan, le decían Juanito, ¿eh? Entonces yo decía, ¿cómo Juanito? Bueno, mejor el gordo, ¿verdad? Entonces le buscamos otro apodo y le pusimos el Golden, porque es el gordo de oro, ¿no? Pero también está chido, discúlpenme todos los compas, ¿no? Ah, no, todo bien, maestro, más para la cura, pues. Sí, es una cuestión de diversificar el rollo, ¿no? Ahora también se comunicó un compa que nos escucha, es el Charlie Barragán. El fin de semana estuvimos con él cotorreando. Saludos para él. Seguido nos escucha, maestro. Ah, y me están diciendo que el conversatorio de cine es este jueves 21 de agosto a las 5 de la tarde, para que le caiga, ¿no? Porque hubo un error ahí en la impresión, pero es el 21 de agosto, que es jueves, a las 5 de la tarde. Y el viernes, de una vez, ¿no? ¿Me dejas decirlo, gordo? Claro. El 22 de agosto tenemos la exposición de gráfica chilanga. A todos los compas que les gusta la gráfica, esta onda del tórculo y de la prensa, ¿no? Esto del grabado, pues vienen cerca de 12 o 14. Ahorita les voy a decir los nombres de los grabadores que van a venir o mandaron sus piezas para ser expuestas aquí en la casa Taller La Rueda, Gráfica Chilanga. Y ese mismo día, pero a las 6 de la tarde, se llevará a cabo un taller de grabado. Van a hacer la placa en linóleo y luego la van a imprimir en papel. Esto es para apoyar a Lulú, la madre buscadora de la que hemos estado hablando, de la cual hoy vamos a hacer los libros. Esto es el viernes 22 a las 6 de la tarde. El taller es gratuito, pero lo que se imprima aquí y se ponga en exhibición, y si la gente quiere llevarse un grabadito a su cantón, pues esa lana va a ser en apoyo a la madre Lulú. Y esto es el viernes, ¿no? El sábado 23 se va a llevar a cabo la exposición Huellas de la Memoria en el Centro Cultural La Fábrica. La Fábrica se encuentra en el barrio del Retiro, en la calle Encarnación Rosas 633. La Fábrica se encuentra en el barrio del Retiro, Encarnación Rosas 633, cruza con Hospital. Después del Hospital Civil, dos cuadras a la derecha, ahí está Encarnación Rosas 633. Ojalá y puedan asistir. Es una gran exposición, Huellas de la Memoria, en apoyo y acompañamiento a las familias, colectivos, madres, padres, familiares de personas desaparecidas. También envío un saludo al amigo, a mi amigo Saúl, hasta allá, hasta pegado al Estadio Jalisco. Ahí, un gran saludo para él. ¿Y cuál es la rola que sigue, gordo? Ah, pues vamos a escucharla. Chorema chancho y chido duro a la cabeza. Sacó de su ropero aquel la piel de un blues del barrio de San Juan. Y huele a hiel y sabe a miel. En cada tanto y tanto yo fumaba de ese gallo dolorido, que canta y cuenta el cuento de la muerte de los locos viejos. Y huele a hiel y sabe a miel. Ricardo Corazón de Pong se daba un son con ese Morrison amargo. Sería en París donde bailó con Berta al filo de la madrugada. Y huele a hiel y sabe a miel. Allí en Guanatos vieron locos a unos cuantos vatos locos con el toncho a cuestas. La banda en funeral lo vio danzando en serpentina de ayocotes en los pies. Y huele a hiel y sabe a miel. pie como esos tantos locos viejos. ¿Y por qué no morirse en la raya como otros de esos tantos locos viejos? Igual de ayer, sabe a miel. Canicas que hacen chiras pelas y el rodillo es un pasón de chemo en el temblor. Gonzalo que se ahogó cuando cantó Oaxaca y se piró solapan con su propio canto. Igual de ayer y sabe a miel. ¿Por qué no morir así de pie como esos tantos locos viejos? ¿Y por qué no morir sin la raya como otros de esos tantos locos viejos? Igual de ayer y sabe a miel. Huele ya. Maestro. Regresamos, maestro, a los micros. ¿Anda chateando o qué, maestro? Así es. ¿O whatsappeando? No, pues mandarle un saludo a la otra Graviela, ¿no? Que dice que está en clases y no nos puede escuchar, pero chido. Pues chido por toda esta raza que siempre está ahí, pues, ¿no? Y que, como les comento, lo chido sería que nos hicieran llegar las rolas, nos hicieran llegar sus comentarios, y sus eventos, todo lo que quieran dar a conocer acá entre la raza, la banda, ¿no? Porque hay que hacer la chica grande. Yo no recuerdo si dentro del guión del día de hoy, gordo, estaba lo de estos rollos del diagnóstico de la cultura tapatía. No, maestro, pero a ver. No, digo, están haciendo un llamado, ¿no?, a toda esta raza que hace desde su espíritu personal, desde su gusto y placer, de su ánimo, de su parte chida, pues promover, difundir, rolar, hacer, ¿no?, crear arte y cultura, ¿no? Porque una cosa es el arte y otra es la cultura, pero es muy loco porque pues están llegando sí a los celulares, pues a las compus, ¿no? Pues estas invitaciones con este diagnóstico que trae un cuestionario, ¿no? Un cuestionario donde dice cómo te llamas, dónde vives, si lo que haces te deja dinero, o qué onda, o que si pagas renta. Es un cuestionario, digamos, un poco, pues, como recabatorio de... Pues de información, ¿no? De información, ¿no? Entonces, ellos creen que uno tiene que pensar que realmente te van a hacer un paro. Yo creo que el único paro que pudieran hacer es que nos dejaran en paz, ¿no? Que nos dejaran hacer lo que siempre hemos querido hacer y que no nos cuarten, pues, porque ellos como administradores del gobierno y que tienen sus brazos, dedos, uñas, ¿no? Pues tratan de llegar a todos los rincones y querer entender el proceso o la vida cultural de Guadalajara es muy difícil, pues, ¿no? Entonces todo esto con un interés de regularizar, porque ellos dicen que van para crear y formar y apoyar los derechos culturales. Cuando eso está dentro de los derechos humanos y dentro de la Constitución y dentro, ¿no?, del pensamiento de todos nosotros, o sea, la cultura es parte de los derechos universales, o sea, no puedes negarle el proceso cultural a ningún ser humano, a ningún colectivo, a ninguna comunidad, a ningún municipio. O sea, los derechos, como dicen, se defienden. El problema real es que yo pienso que estos señores en su CPU no alcanzan a comprender que esto se va a salir de aquí, ¿no? Se va a salir de los centros culturales y se va a rodar por las calles. O sea, cuando la cultura salga a las calles, entonces sí tengan miedo, ¿no? Cuando las culturas se esté distribuyendo, formateando, generando y recabando en las calles, pues eso es lo que estos vatos no quieren, pues, ¿no? Entonces, sí a los espacios culturales, pero no a la manifestación artística y cultural en las calles. Hay que pensar mucho en lo que ellos hacen, ¿no? O sea, ¿cuándo nos han dado un diagnóstico de la cultura que ellos reparten? ¿Cuántos centros y espacios culturales maneja el municipio, como teatros, casas de cultura, galerías? ¿Cuántos espacios culturales tienen y cuándo nos han dicho qué día se abren, a qué hora se abren, cuánto se cobra, si no se cobra, cuáles son los eventos que se hacen? Si una persona que estudió teatro y montó una obra de teatro y la quiere exponer en algún teatro del municipio o del gobierno, le cobran, y le cobran caro el uso de los espacios. Hay que ver realmente cuál es el diagnóstico de cultura que tienen ellos, cuánto es la cantidad en presupuesto, en lana, que les llega cada año, y cuánto le dan a la FIL, que ni siquiera la FIL es de Guadalajara, es de Zapopan, ¿eh? Y otra, cuánto se gastan en el festival de mayo, ¿no? O sea, hay que ver los gastos que tienen y los gastos que hacen cuando dicen que nos apoyan. Ese es muy importante también, ¿no? O sea, que nos den un diagnóstico, en el que nos digan qué hacen ellos, porque nunca nos han preguntado por qué lo hacemos, ¿no? Es muy importante saber que quienes salen de las escuelas de arte no tienen espacios donde manifestar su trabajo, y es muy difícil que te presten un espacio de gobierno. Bueno, esto es también para las otras instituciones, como la misma UDG, que egresa, no sé, artistas plásticos y de otro tipo, y no hay galerías que les presten para poder mostrar su trabajo. Y esto es muy triste, pues. Entonces, cuando dicen ellos hacer un diagnóstico de la cultura de Guadalajara, a mí se me hace como un gran edificio, ¿no? Sin, ¿cómo le llaman eso? Cimientos, ¿no? Entonces, pues, en 2 años que les quedan, pues no creo que alcancen a hacer nada, y mucho menos pedir un presupuesto triple o cuádruple de lo que les dan o les otorgan el municipio o el Estado de Jalisco o la Federación, para poder apoyar toda la cultura que se hace a partir de la gente, de la sociedad civil o de la raza, como nos quieran nombrar. Entonces, pues hay que tener mucho ojo, y sí hay que entrarle, pero hay que discutir, porque ese es nuestro derecho. Eso ellos no lo están creando, ni lo están inventando, ni se lo están sacando de la manga. Esto es un derecho universal de manifestación y un derecho a la cultura universal. No sé, Gordo, si tú quieras decir algo, pero… No, sí, tiene razón. Yo desconozco esta encuesta que dice que le envían, o el formulario este para llenar. Pues qué bueno que a mí ni siquiera me tiene identificado como nada. Que ni siquiera necesitan mi nombre, ni a qué me dedico, ni en dónde vivo. Mientras menos sepan, mejor. Exacto, ¿verdad? Exacto, mi Goldo. Y sí, ¿no? O sea, la neta, yo creo que si hay una buena voluntad, no es precisamente solamente el trabajo, ¿no? Hay que hablar de presupuestos, y ahí está, ¿no? Los regidores, y ahí está el cabildo, y vamos a pedir más lana, pero la presidenta municipal está poniendo bonita a Guadalajara como si fuera novia de rancho, así que ya. ¿Ah? Para que vengan los de Estrangia, ¿no? Y la vean bonita. Pues Guadalajara es Guanatos, ¿no? Y Guanatos rifa. O sea, tenemos que armarla chido. Yo no sé también cuánta raza se vaya a contramanifestar, ¿eh? Hacia esos espacios, entre comillas, culturales que están formando, ¿no? ¿La rola qué? Va. Sí, Gordo, porque ya nos vamos. Un poste de la luz. No soy nadie en especial, un pasajero en el camión. Pero de alguna manera me las arreglo para existir. Diario despierto con la esperanza vendrá. No soy nadie en especial. nadie en especial, un anuncio de neón. No soy nadie en especial, un hombre en la oficina. No soy nadie en especial. Que no le digas gorda. Pues iniciamos la despedida, maestro. Gracias por haber estado aquí con nosotros, con sus oídos, escuchándonos. Ya nos despedimos. Pues, oh, madre, qué bueno que nos escuchamos, qué bueno que nos apoyan y vamos a estar más firmes. Dice aquí Lemus, esto ya nos escucha, ¿verdad? Ya nos escucha, ¿verdad? Ah, que sí se escucha, Lemus. Pues acá andamos y sí, por eso hay que tomar. ¿Qué? ¿Tomar tequila o qué? Las armas, y las armas son las plumas también, ¿verdad? Las voces, los gritos. Sí, todos son armas, ¿no? Contra estos vatos, todo contra ellos, ¿no? O sea, digo, y ni siquiera es contra ellos, ¿no? Porque son ese bloque. Para todos aquellos que estudiaron sociología, son el bloque histórico. Saludos para Citlali Peña, se comunica que sí nos escucha. Saludos. No, a toda la bandera, ¿no? Y sí, desgraciadamente a veces, por el gusto y el placer que nos da compartir, colaborar, acompañar y estar dentro de este mundo que no es muy grande, de la cultura y las artes, pues hay gente que es proactiva y que no solamente se considera como líder. Bueno, la onda es de que, pues, son atrayentes, ¿no? Al personal, a la raza, a los compas, y luego son cooptados. No le hace, digo, si de alguna manera también es una chamba, pero estamos igual, ¿no? Estamos parados sobre el mismo piso y todos colaboramos, todos hacemos algo porque nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país tenga un bienestar social común y que sea mejor repartido este tesoro, ¿no? Este bienestar social, porque ya lo dijo no sé quién, Nacho, ya lo dijo Nacho. No sé, se andaba borracho. No, pero México es muy rico y culturalmente es no se lo van a acabar. Exacto, es grandioso, ¿no? Culturalmente, y la cultura es la peor repartida, dice, ¿no? Y Eduardo le manda una manita que dice: chido, Juan. Amor y pan. Saludos, chido, chido a toda la bandeja, ¿no? Saludos a todos los que nos escuchan, nos escucharon, los esperamos el próximo lunes por la mañana a la misma hora. Gracias. Chido. ¡Hola, chido!